¿Cuántos quieren alabar al Señor? ¡No escucho! ¡Salve! Cantos, gloria a nuestro Rey, al Dios del universo, rendimos nuestro ser, que nuestra alabanza llegue al cielo. Preparemos el altar, hoy hay que glorificar, exaltar a Cristo. ¡Gloria a Dios!